y amores prohibidos. Por el que dicen son más divertidos, sí. Pero esto que aquí ves se mira y no se toca, pintado con besos de mi boca. Tú no lo preparas, mi amor es más fuerte que tu talismán. Esta vez no vendrá, tu magia no hechizo, este mamá o macumba. Macumba. Tú no lo atraparás, mi amor es más fuerte que tu talismán. Esta vez no valdrá, tu magia tu hechizo, este mamá macumba. Perfecto. Buenos días, amigos y amigas de su espacio informativo Zona Cultura, el noticiario de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos aquí iniciando la mañana de este día viernes 4 de diciembre y, como lo escucharon, con mucho ritmo, con mucho sabor acá, porque vamos a tener a un artista ecuatoriano, un artista que viene a cantarnos. Ya empezó precisamente deleitándoles a ustedes, amigos, de este espacio informativo. Como decimos, estamos en la previa de las festividades de Quito, a pesar de que los eventos arrancaron ya desde el 30 de noviembre. Siempre los quiteños empezamos una semana antes con nuestras festividades y no va a ser la excepción en este año, donde por supuesto con todas las precauciones estamos disfrutando de eventos virtuales. Nuestra invitada de esta mañana, amigos, les contamos quién nos ha deleitado con esta primera canción. Es Malena Pesantes, cantante ecuatoriana originaria de la provincia de Manabí. Actualmente Malena está acá en Quito precisamente y, como decimos, deleitándonos con su música, ¿no? Tiene una amplia discografía. Empezó a sus 17 años como formando parte de uno de los mejores grupos musicales del país, que es Las Chicas Dulces. Todos los conocemos, todos hemos bailado con la música de este grupo interesante ecuatoriano. Estamos contándoles parte de la biografía de la vida de Malena Pesantes. Ha participado en presentaciones como el Festival Mundial de la Rosa, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, precisamente por nuestra institución. Participó en el 2017 en el Festival Cotacachi de Oro, ganando el premio Cotacachi de Oro. Participó en el festival que organizó la Policía Nacional del Ecuador con el galardón Policía de Oro con el tema Soy tu amigo policía. Entre otros eventos, entre otras participaciones, premiaciones que ha tenido nuestra invitada de esta mañana, amigos y amigas, como les decimos, la artista ecuatoriana Malena Pesantes. Ella ha empezado deleitándonos con su música y vamos a conversar sobre todas estas actividades, las fiestas de Quito que estamos viviéndolas a plenitud y, por supuesto, los eventos donde Malena va a estar presente con su música y amigos, que les invitamos desde ya a ustedes a conectarse y que les vamos a ir contando en estos minutos. Malena, bienvenida a Zona Cultura, buenos días, ¿cómo está? Queremos que nos comente usted más de su perfil y su biografía. Buenos días. Muy buenos días, mi querido Alex. Muchísimas gracias por esta gran invitación y, por supuesto, también saludando a toda la gente que está escuchando en este momento. Muchas gracias a todos ustedes siempre por ese cariño y por ese gran apoyo. Les mando un beso grandototote, iniciando este buen día con energía. Perfecto. Malena, partamos desde su historia musical. Decíamos, desde los 17 años usted está recorriendo este ámbito de la música, cómo lo ha vivido, y también acercándonos a lo que ha sido este 2020 complejo, pero donde la actividad cultural continúa. Claro, por supuesto que sí, empecé a los 17 años profesionalmente con una de las mejores agrupaciones, como tú mencionaste. Chicas Dulce fue una etapa muy bonita de mi vida, una faceta de más o menos 10 años que estuve en esta gran agrupación musical. Bueno, he estado en otras actividades, en un gran proyecto como fue Señora Cumbia. Y de ahí ahora estoy arrancando como solista. Claro, por supuesto, en esta pandemia ha sido momentos muy difíciles para todos los artistas. Creo que sí hemos sido la parte más vulnerable de toda la situación en lo que es el tema económico. Pero bueno, hay que reactivarse, hay que seguir con mucho positivismo ante toda esta situación que estamos pasando en el mundo entero, no solamente en Ecuador. Pero a pesar de todo esto, he estado produciendo, he estado haciendo nuevas interpretaciones, nuevos covers, un tema inédito incluso que muy pronto ya lo vamos a tener con videoclip. Incluso también he realizado feed con artistas internacionales y nacionales, que ya se viene también a futuro con esta gran cantante de la orquesta Alberto Barros, como es Luz L, el tema que justo estaba interpretando, que lo puse desde el inicio, como es Macumba, un tema reeditado, pero al son de Ecuador. Por supuesto, y tema con el que todos empezamos bailando, que usted nos puso a bailar acá en el inicio de esta entrevista, Malena. Hablamos de su discografía, por ejemplo, Pasito Tuntún, Faltándome Tú, Sabor a Miel, Corazón Equivocado, y este tema Solo por Tu Amor con el trío Los Garles. Contemos más sobre estos trabajos, Malena, por favor. Bueno, te cuento que es algo tan bonito ese trabajo musical, que es de música nacional, que se eligieron algunos temas cover y reeditado con un nuevo estilo musical que en sí tiene lo que es ritmos tropicales, pero como es el funk, el rock, algo incluido ahí, haciéndole esta fusión con lo nuestro, siempre como para llegar también a los más jóvenes, ¿no? Y para toda la gente también que siempre tenga presente que lo nuestro es muy bonito, que nuestros temas musicales son preciosos, ¿no? Perfecto, Malena, y como decíamos, vamos a ir intercalando este diálogo con música, vamos para que usted nos presente el segundo tema que vamos a disfrutar, a deleitarnos acá en los micrófonos, amigos, de esta mañana de día viernes, en la 100.9 en Cultura FM, en 940M y en nuestras dos páginas web de Radio CCE y Cultura FM. Por favor, Malena, si presentamos el segundo tema para nuestro público. Por supuesto que sí, ahora vamos a hacer algo en vivo. Nadie como tú es un tema que está sonando a nivel nacional en casi todas las radios de mi país y muchísimas gracias siempre por ese apoyo. Vamos con este tema tan maravilloso que es una cumbia ecuatoriana de un compositor ecuatoriano y ahora reeditado en la voz de Malena. Digo yo, Malena. Después de tanto amor estar, después de tanto mundo recorrer, he llegado a comprender que no hay amor como el tuyo. Por más que quiera dejarte, siempre estarás en mi corazón. Y el tiempo me hizo olvidarte, por eso te digo en esta canción. Nadie como tú para besar. Sin tus besos y caricias yo me muero, papi. Nunca te podré olvidar, mi lindo lindo. Nadie como tú para mirar. Nadie como tú para besar. Lo nuestro no es simple y vega. Lo nuestro es un amor verdadero. Después de tanto amor tener, después de tanto mundo recorrer, he llegado a comprender que no hay amor como el tuyo. Por más que quiera dejarte, siempre estarás en mi corazón. Y el tiempo me hizo olvidarte, por eso te digo en esta canción. Nadie como tú para besar. Sin tus besos y caricias yo me muero, papi. Nunca te podré olvidar, mi lindo lindo. Nadie como tú para mirar. Nadie como tú para besar. Lo nuestro no fue simple y verdad. Lo nuestro fue un amor verdadero. Para besar. Sin tus besos y caricias yo me muero, papi. Nunca te podré olvidar, mi grito lindo. Nadie como tú para mirar. Nadie como tú para besar. Todo nuestro no fue simple y bella. Todo nuestro fue un amor verdadero. Te lo digo yo. Perfecto, nos hemos puesto a bailar ya acá desde nuestros estudios en casa precisamente y todos los oyentes del espacio informativo Zona Cultura creemos que de la misma manera están desde sus casas hoy, en esta mañana, disfrutando, como les decimos amigos, se vienen actividades virtuales, conciertos virtuales en este viernes, sábado, domingo, celebrando a la capital. Queremos recordarles amigos oyentes del espacio informativo Zona Cultura que estamos junto a la artista ecuatoriana desde Manabí, originaria de Manabí, Malena Pesantes, hoy acá en Quito, disfrutando de estas festividades. Quito, nuestra carita de Dios, cumple 486 años, precisamente nos ha caído en fin de semana estas actividades. Vamos a tener la sesión virtual de nuestras autoridades precisamente para conmemorar este año nuevo de fundación de nuestra carita de Dios. Pero nosotros acá estamos con música, compartiendo la vida, la historia, la trayectoria de Malena Pesantes y disfrutando de su música que nos está compartiendo acá. en vivo y en directo para ustedes, amigos. Queremos continuar, Malena, y hablar también de lo que es, usted ya lo anticipaba en sus primeras respuestas, este proyecto de Señora Cumbia, donde usted precisamente formó parte de ellos, de esta orquesta, y con grandes éxitos, por supuesto. No, por supuesto que sí, fue un paso muy bonito estar en lo que es Señora Cumbia, una orquesta con proyectos internacionales, y qué lindo iniciar, ¿no?, con ellos. Y bueno, por el tema de esta pandemia lo estuve pensando muchísimo, y ya mi vida como que quiso dar otro giro, otra faceta, ahora como solista. Y bueno, y qué chévere, ahorita te cuento que a pesar de que no podemos estar en shows presenciales, celebrando la carita de Dios como se lo merece en sus 486 años de fundación, no importa, los artistas nos hemos dado las maneras de ahora brindar conciertos virtuales. Justo voy a tener algunas presentaciones más tarde para que la gente siga disfrutando, aunque sea desde casita, para no perder esas tradiciones. Espero que todo el mundo también esté desde casa jugando el 40, la perinola, como son los juegos tradicionales de nuestra querida capital, por supuesto. Y qué chévere también brindarles un poquito de alegría, aunque sea por medio virtualmente, que ahorita tú sabes que las redes sociales tienen ese poder de llegar a muchísimas más público. Y qué chévere compartir, aunque sea de esta manera, brindar alegría para todos los ciudadanos quiteños. Perfecto. Malena, queremos aprovechar eso. Estamos hablando de lo que es Quito, de lo que son sus festividades. ¿Dónde vive usted? Queremos conocer más ese acercamiento que usted ha tenido acá también con nuestra querida capital. ¿Dónde usted ha podido presentarse? Aquí tenemos barrios tradicionales como el barrio de San Juan, como el Centro Histórico, La Ronda, y hablamos de todo lo que es el casco colonial precisamente e histórico, no solo en Ecuador, sino no solo en Sudamérica, sino en el mundo entero, Malena. No, y qué chévere, te cuento que ya tengo más de 8 años viviendo aquí en la ciudad de Quito. Me he quedado enamorada de la capital y creo que es difícil desprenderme de ella, a pesar que soy manabita. Yo orgulloso también de ser de mi provincia tan hermosa, pero Quito se me ha robado el corazón y creo que sigo para largo. Y gracias a Dios me han abierto las puertas, como son los quiteños. Yo muy agradecida con toda la gente de Quito, porque es gente muy alegre, muy positiva. Y te cuento que el día miércoles estuve presentación en el Palacio Arzobispal con algunas autoridades, algo muy bonito, claro, con todas las normas de bioseguridad para que la gente tenga más presente eso, en el Centro Histórico, y conocer a mi país con una parte de Quito. Te juro que cada vez estoy enamorada de esta ciudad, de su gente, de su cultura, de su patrimonio, de todo. Entonces, ya se viene más tarde también, voy a estar presente en un concierto virtual que está realizando la Quito Quito Radio Metropolitana conjunto con el Instituto Tecnológico Superior Quito Metropolitano. Entonces voy a estar brindando para todo el público, para toda la gente, para que siga disfrutando. También voy a estar en la mitad del mundo en una gran presentación, también es un concierto virtual. Tú sabes que por todo este tema de la pandemia hay que cuidarse muchísimo, pero bueno, visitando algunos lugares, disfrutando de las fiestas de Quito, a pesar de toda esta situación. Los quiteños y toda la gente de Ecuador que vive en esta hermosa ciudad, tenemos que celebrarle a la carita de Dios como se lo merece. Por supuesto. Estamos, amigos, llegando a los minutos finales de esta entrevista y no queremos dejar, como decíamos, de compartir la música de nuestra invitada Malena Pesantes de esta mañana. Vamos entonces, Malena, con el último tema que usted le va a dedicar precisamente a estos 486 años que cumple nuestra querida capital, nuestra querida carita de Dios, y que hemos buscado la forma de celebrarla para que las actividades, sobre todo del arte y la cultura, que la música es uno de los símbolos del arte y la cultura, precisamente continúen. Malena, entonces presentemos el último tema para que usted le dedique a Quito y a los oyentes de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No, por supuesto que sí, ¿cómo no? Nunca falta, creo que es el repertorio de todo artista, el Chullita Quiteño. Vamos con este tema tan maravilloso y ¡que viva Quito! ¡Que viva Quito! ¡Olé! Quiteño, la vida me pasó encantado. Para mí todo es un sueño, bajo el cielo amado. Las finas chiquillas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Puerta Grande y la Guaragua son todos barrios tan queridos de mi gran ciudad. El Pan Escrito, la Puerta Grande, por la gente y el confundible de su majestad. quiteño. Tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Suya quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. ¡Y que viva Quito! ¡Viva Quito! Yo soy el chullita quiteño, la vida me paso encantado. Para mí todo es un sueño, bajo este mi cielo amado. Las minas chiquitas quiteñas son dueñas de mi corazón. No hay mujeres en el mundo como las de mi canción. La Loma Grande y la Guarapa son todos barrios tan queridos que mi gran ciudad. El Panecito, la Fiesta Grande, por bañarse y el combustible de su majestad. Su quiteño, tú eres el dueño de este precioso patrimonio nacional. Su quiteño, tú constituyes también la joya de este Quito colonial. ¡Beso! ¡Y que viva Quito! Muchas gracias, Malena. Hemos compartido agradables momentos, amigos, amigas de Zona Cultura, esta mañana. Hemos movido el cuerpo, hemos disfrutado de lo que es el trabajo de la artista ecuatoriana. Malena Pesantes es originaria de Manabí, de nuestra provincia de Manabí, pero hoy está acá en Quito y compartiendo lo mejor de su música, de su trabajo, contándonos su perfil, su historia, su biografía, su trayectoria y sobre todo sus canciones, lo que el público más disfruta. ¿Y qué les invitamos? Malena ya les decía, esta tarde va a tener varias presentaciones también y entre sábado y domingo diferentes actividades a través de las plataformas virtuales, de la forma en la que ahora celebramos 486 años de fundación de nuestra Carita de Dios, de nuestra capital Quito. Malena, queremos cerrar con sus números de contacto y con sus redes sociales para todo nuestro público, por favor. Bueno, a todas las personas que están viendo y escuchando en este momento la entrevista, les digo que visiten mis redes sociales. Estoy como Malena Pesantes en mi Facebook, en Instagram y en mi Twitter. También en mi canal de YouTube pueden visitar mi página y también darle un like y suscribirse. Les mando un beso bien grande para todos ustedes, bendiciones y disfruten las fiestas de Quito desde casa, celebrando con todo lo lindo que tiene nuestro Quito. Les mando un besito bien grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Gracias a usted. Malena Pesantes ha compartido con nosotros, amigos, estos minutos acá en el informativo de Zona Cultura, este viernes 4 de diciembre, en la previa de las festividades por 486 años de Fundación de Quito. Malena, gracias por su buena onda, por su amabilidad con nosotros, con los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por compartir también acá bailando un poco las fiestas de Quito. ¡Que viva Quito, Malena! Y nos despedimos. ¡Que pase muy bien! ¡Que viva Quito! ¡Chao, chicos! ¡Besos!